Una ayuda aquí en locución estaría bastante bien. Un saludo a toda la banda de callejeros que hace posible este programa. Podemos hacer, fusionar ahí la calle libre, ¿no? Ándale. O la zona callejera. Ándale, algo así estaría, estaría bastante bien. Yo creo que estos programas se van a dar próximamente el año que viene. Ajá. Y vamos a hacer unos buenos recuentos. Van a ver, van a ver. La línea en cabina. 238-5111. 238-5255 y la LADA sin costo para que no te cueste ni un solo peso. ¿Qué tal? ¿Cuál es? 01800-716-2330. Así como el correo electrónico y el messenger en vivo. Algún callejero seguramente estará ahí contestando y platicando con ustedes. A la calle radio @hotmail.com. Dispuestísimos a seguir la plática, que no cesar. Así es, ahí los medios electrónicos, ¿no? Ahorita que, mira, para continuar hablando acerca de la migración, es un fenómeno, como lo mencionabas ahorita fuera del micrófono, es muy difícil de medir. Ajá, se habla mucho en torno a la migración. Sobre todo, cuando hablamos en temas de migración, nos viene o nos evoca luego el eje México-Estados Unidos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es que por la proximidad, por las cuestiones geográficas, por los intercambios como más, no sé, más comunes que se dan entre estos dos países. Sí, y aparte porque en los medios de comunicación es el tema que más se ha manejado, entonces es el tema que más conocemos, ¿no? Pero la migración se da de distintos lados, como puede ser inclusive cuando nosotros cambiamos de algún municipio, por ejemplo, muchos chavos que están del municipio de Corregidora y se van a estudiar a la UAC que está en otro municipio de Querétaro, es un fenómeno migratorio interno, ¿no? Se llama un poco commuters, es el fenómeno de aquellos que tienen que pasar una frontera, una delegación para, no sé, trabajar en otro lado, mucha gente que trabaja en los parques industriales del Marqués, pero vive en San Juan del Río, por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno que dentro se da tanto, no solamente pensemos en el exterior, no solamente las fronteras internacionales. Dentro de nuestro país es una dinámica muy, muy común, y por el libre movimiento que tenemos y también el hecho de que sean muchas personas indocumentadas, es un fenómeno difícil de medir. No va a haber una cifra exacta, ¿no? Hay estimaciones que se tienen, pero bueno, esa se hace con base en los censos, con base en el conteo, pero es muy difícil precisar el número exacto de personas que migran, porque ¿cómo los controlas, no? Exactamente, ni que hubiera una caseta a la entrada de cada ciudad diciendo, bueno, te vas a quedar aquí o a dónde vas o de dónde vienes, ¿no? Ajá. Creo que estos mecanismos, estos medios de... bueno, de medición que se pueden tener, digo, sí, nunca nos van a dar los números exactos, pero por lo menos es como tú alguna vez platicabas, ¿no, César? Que a partir de estos números nosotros podemos reflexionar y nosotros podemos tomar decisiones. Exactamente, ajá. Y lo que platicábamos también, ¿no? Cómo la migración no nada más, como lo decíamos, se dan como entre países, ¿no? Entre México, Estados Unidos, México, Canadá, ¿no? Que a lo mejor es como el tema de conversación más recurrente cuando se habla de migración, pero también cómo estas cuestiones de ciudad a ciudad, de municipio a municipio, y que estas dinámicas de población van construyendo, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Uh-huh. Y que le van dando otra identidad, le van formando otros aspectos culturales, otras, incluso cierta personalidad a la gente que es de ahí, a la gente que viene y a la gente que finalmente están haciendo ahí. Sí, porque son también sentimientos arraigados, ¿no?, en torno a la identidad. Nosotros hemos visto el crecimiento principal de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades presentan como que una serie de circunstancias, de recursos más favorables para el desarrollo de las personas. Digamos servicios, vamos trabajo. Vamos a llamarle, trabajo, escuela, transporte, ¿no? Que a veces no se encuentran en todas las localidades, en todas las locaciones. Por eso también vemos un fenómeno también de decrecimiento. Es decir, lugares donde disminuye su población, ¿por qué? Porque se van a la zona rural, a las zonas urbanas, ¿no? Este cambio de lo rural a lo urbano, que genera que, bueno, no sé, es un fenómeno muy común, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Okay. Que vemos los estudiantes que están los fines de semana, regresan a sus municipios, ¿no? Sí. San Juan del Río, Tequisquiapan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es como que el contexto de que la búsqueda de mejor de condiciones, bueno, voy a buscar donde hay, ¿no? Para empezar, a partir de eso genera cambios culturales, de identidad y bueno, una mezcolanza de lo que voy, de lo que me llevo, de lo con lo que regresé, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, cuando tomamos estas decisiones, es bueno, todo es para mejorar, o de repente nuestro estado donde estamos, bueno, nuestro estado de vida, digo, nos orilla a buscar otras oportunidades, ¿no? Ahí nos iríamos al referente de que cada historia de migración es distinta, ¿no? Es un poco más particular. Exactamente, ¿no? A lo mejor es muy común de que por empleo, por educación, a lo mejor también por cuestiones de salud, ¿no? También, en el caso muy personal, nosotros estamos viviendo aquí en el estado de Querétaro, porque en el caso del jefe de la familia, necesitaba un lugar más sano, no tan contaminado como el Distrito Federal. Por eso fue que acabamos aquí en Querétaro, ¿no? Esas circunstancias son cuestiones muy particulares, ¿no? Que interfieren en una búsqueda o un cambio. El migrante siempre va a buscar un cambio, una diferencia. Lo idóneo y lo ideal, y que hemos visto y que hemos compartido con tantos testimonios, es que es para una búsqueda de mejores condiciones. Por ejemplo, maestras del municipio de Huimilpan que visitaron el programa de Zona Libre nos comentaban que, bueno, principalmente quienes migran son los papás, ¿no? Son los hombres, ¿no? Incluso ya es un fenómeno, ya es una cuestión de tradición. Ven que a unas personas les va bien al migrar, entonces se vuelve como un rito. Ya soy chavo, tengo 12, 13, 14 años. Ya me tengo que ir, ¿no? Tengo que irme, ¿no? A lo mejor estoy en mejores condiciones que antes, pero también ya es una muestra de hombría, una muestra como un rito que se tiene que cumplir. Entonces, al momento en que se migran, o los migrantes que generan principalmente, pues una mejora para sus familias, ¿no? Sí. Las desventajas de la migración, pues que se rompen los lazos familiares, no hay esa cercanía con la familia, pero también se genera esta búsqueda de los recursos necesarios, ¿no? Para las personas. ¿Y qué pasa con de repente lo que decías, estos lazos de repente se rompen, las raíces, la cultura propia, la identidad, ¿dónde queda? Hay cosas muy curiosas. Mira, por ejemplo, te voy a hablar con base en la experiencia de Zona Libre que hemos tenido. En el mismo fenómeno que nos decían las maestras de Huimilpan, maestras de escuelas primarias, nos dicen, bueno, a pesar de que el papá no esté presente, la figura del papá sigue estando latente para la toma de decisiones. Ajá. Es decir, les esperan a que mande las remesas y, oye, ¿sabes qué? Este dinero lo vamos a meter para tal cuestión, esta cosa va para tal cuestión, o ¿sabes qué? La decisión de un permiso, ¿no? Todavía sigue esperando al papá. A pesar de que no está presente físicamente, la figura paterna principal, por el ser los que migran más, sigue ahí latente, ¿no? Sigue ahí como que ese lazo no se rompe. Ahora, en cuestiones de identidad y de cultura, también estamos platicando con Asael Aguilar. Él es coordinador del programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sol. Él tiene mucha experiencia con migrantes, tanto en Estados Unidos como aquí en Querétaro, con las familias de los que se quedan. Y ahorita que estamos hablando acerca de Navidad y migración, el próximo programa, de hecho, del próximo lunes, permíteme el gol, claro. Nos comentan que, por ejemplo, la cuestión de identidad, las tradiciones y las costumbres son las mismas, solamente que en otro lugar. Es decir, allá sí te trata de hacer la misma posada, la misma comida, inclusive la misma bebida, la misma chorcha, la fiesta, solamente que la bronca es que allá no están con sus familias, ¿no? Pero o también no puede celebrar tan a gusto por la cuestión de ser indocumentado, ¿no? Pero la música, la comida, a lo mejor donde podemos ver en cuestión, los ritos se siguen presentando. Lo que podemos ver que se ha variado, también, a lo mejor cuestiones de la vestimenta, ¿no? La facha, el famoso Spanglish, ¿no? Claro, cómo se va modificando y cómo en ciertas zonas rurales o zonas serranas de repente vemos las camionetas, las grandes trocas, las Homer, los techos de caída de dos aguas, ¿no? Es decir, una arquitectura distinta, ¿no? Claro. Diferente. También el maestro Carlos García Espejel de la UAC, maestro en filosofía que ha estudiado mucho en torno a la migración y las cuestiones de identidad, nos mencionaba que, por ejemplo, en los jóvenes, en los chavos, la migración ha cambiado, por ejemplo, en la vestimenta, en el modo como también, inclusive de desarrollar su sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de una edad o una forma, la vestimenta, la interacción es muy distinta a la que se tiene hoy los chavos de las zonas serranas a las que tenían antes, ¿no? Entonces, como que ahí podemos empezar a jugar y a dibujar un poquito qué onda con la identidad. Claro, un proceso, ¿no?, de aculturación a partir de la migración, ¿no? Sí, tanto de ida como de vuelta, porque también pensamos que trae nuevas cosas, pero también nosotros lo que dejamos, ¿no? Nosotros lo que llevamos, ¿no? Es como un toma y daca que pega en todas las circunstancias. Y mientras nos vamos o regresamos, me voy para el norte. De calle 13. Ah, perfecto. Esto es A la Calle. No se vayan.